Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, días o tardes, depende de la hora que sintonices este programa. Mi nombre es Dana Tobón y acabamos de escuchar No te estoy mintiendo de Kicks del Mal y Teléfono de Pequeño Fénix. El día de hoy nos acompaña J.A. Lozano, es un escritor del que me han hablado mucho y a quien estoy muy feliz de conocer. Bienvenido, J.A. Lozano. Gracias por la invitación. Bueno, ¿la cámara es esta de aquí? Sí. Ah, bueno. Esa también está grabando, pero esa es la mera buena. Okay. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, esta noche? Pues bien, vengo de trabajar, por eso hace rato me tuve que quitar la camisa, hace mucho calor aquí adentro. Sí. Y me tuve que quitar, traigo una playera de Batman, porque en el trabajo no nos dejan ir informales, tenemos que ir vestidos de personas profesionistas. Uh-huh. Y pues ya llegando aquí ya me la tuve que quitar, porque está haciendo mucho, mucho calor. Así que estoy acalorado, pero nada que una chela no quite. Sí, una refrescante bebida. Sí. Muy bien, bueno, vamos a comenzar primero con la cápsula esta cultural que manejamos de temas random. En esta ocasión vamos a hablar de algunas paradojas que pues te van a dejar pensando. Esto porque la semana anterior que estuvo aquí conmigo Luis Villa, él mencionó esto que la verdad me dejó súper en shock, de que el multiverso de ahora es como los viajes en el tiempo lo fueron hace en sus años, ¿no? Sí. O sea, como que ahora el multiverso es lo que está de moda y antes pues no existía esto. ¿Qué opinas tú? Pues sí, la literatura fantástica busca futurizar y tomar nuevas teorías para hacerlo. Como dijo Villa, hace unas décadas fueron los viajes en el tiempo. Y si nos vamos más hacia atrás, fueron los viajes a la luna, al espacio. Y más hacia atrás era poder estar en un continente, en dos continentes, en el mismo día. Cosa que ya puedes estar tú en América y en Asia en menos de 24 horas. Sí. Entonces, la literatura trata de acercarse a esa ciencia. En muchas ocasiones, bueno, en este caso, los viajes en el tiempo no se han logrado. Y es más probable que encontremos la forma de ver estos multiversos que maneja la teoría de cuerdas, uh-huh, a un viaje en el tiempo. Sí, sí, de hecho. Y también, no sé qué opines tú sobre que a veces la realidad toma su realidad de la ficción. Como esto, no sé, en las películas estas de Star Trek o algo así, que sus aparatos ahora los trasladaron a la vida real, como unas tablets o algo así. Bueno, ahí lo que pasó, tengo un amigo que es un Starkey. Saludos, Alan. Es fanático de Star Trek y él ha mencionado mucho que la tecnología de Star Trek influyó en los científicos de la NASA para crear objetos, para crear herramientas. Y muchos de los diseños que tienen están inspirados en las cosas de Star Trek. No porque sean funcionales, sino porque trataron de adecuar su ciencia a cómo se ve en Star Trek. Órale, eso no. Sí, algo había escuchado, pero no los nunca de una fuente tan cercana. ¿Y a ti te gustan las paradojas o qué opinas de ellas? Las paradojas son algo muy, muy difícil de usar dentro de la literatura porque te puede desmadrar completamente la trama. Tienes que ser muy cuidadoso con eso. La paradoja lo que trata de buscar es una situación donde un punto inamovible dentro de la historia se tiene que mover. Lo trató de hacer, bueno, lo explicó en su novela H.G. Wells, cuando crea la máquina del tiempo, uh-huh, y el científico, que se me escapó el nombre, quiere viajar al pasado para cambiar ese punto. Y lo que le dice Uber Morlock, que no recuerdo si fue en la película o en el libro, porque la película la vi hace mucho tiempo y el libro lo leí hace mucho más tiempo, que le dice que no puede cambiar el pasado, porque él es consecuencia directa de ese evento. Uh-huh. Entonces, hay eventos inamovibles, hay eventos que no se pueden mover. El episodio 4 de What If, uh-huh, está buenísimo porque trata de eso. Doctor Strange no sufre un accidente donde se le dañan las manos, se le muere la novia, y trata, uh-huh, de volver en el tiempo para evitar que esa novia se muera. Entonces, se aparece la antigua, y le dice que no, porque es un punto inamovible. Es un punto inamovible porque ella tiene que morir para que él se convierta en el hechicero supremo. Sí. Y si mueve ese punto inamovible, va a destruir la realidad. Entonces hay puntos que realmente no puedes mover porque va a pasar ese tipo de circunstancias. Ajá. Y por eso es muy difícil meter una paradoja que funcione dentro de un libro o dentro de una historia o que se sienta real. Sí, sí, estaría algo complejo. Y hoy o en estos momentos les vamos a dar 6 paradojas que posiblemente te pueden dejar pensando. La número 1 es la paradoja del cretense. Esta paradoja nos dice que Epiménides denosó ser un hombre cretense, el cual afirmaba que todos los cretenses eran unos mentirosos. Si esa afirmación era verdadera, entonces Epiménides mentía, con lo que no era cierto que todos los cretenses eran mentirosos. Pero, por otro lado, si mentía, entonces era cierto que los cretenses eran mentirosos, con lo que su afirmación, entonces, sería una verdad que conllevaría a que él estuviera mintiendo. O algo así, ¿vale? Sí. También se le conoce eso como falacia autoexcluyente, porque es una realidad, es una verdad que se excluye a sí misma. Es como si él dijera, todos los cretenses son mentirosos, menos yo. Sí, entonces, claro. Por eso se excluye dentro de la misma oración, pero no puedes excluirte dentro de la oración porque tú perteneces a ese grupo. Ajá, entonces no tendría sentido, no tendría lógica, sí. El número 2 es la paradoja del barco de Teseo. Este se dice que, pues, Teseo tenía su barco en el cual, pues, lo conservaron, los atenienses lo conservaron, pero a medida que se iba desgastando, ellos iban reemplazando la madera con una madera nueva y más resistente. Al final, pues este se queda la pregunta, la duda de realmente si reemplazaron toda la madera de todo el barco, ¿ese seguiría siendo el barco de Teseo o sería un barco nuevo? ¿Tú qué opinas? Voy a sacar dos veces mi lado de cómics, porque esa misma paradoja la pone la serie de WandaVision. Cuando el Visión original se enfrenta al Visión blanco, bueno, el Visión original no, la cosa que había creado Wanda se enfrenta al Visión blanco, que es ya el Visión físicamente real, contra lo que es la parte como mental del otro Visión, y le plantea la paradoja de Teseo. Y entonces, al final de cuentas, uno viene a la siguiente pregunta: ¿tú eres tu cuerpo o eres tu esencia? Si lograran transmitir tu esencia a un cuerpo mecánico o a una, lo que se le conoce como transhumanidad, a una máquina, a una conciencia digital, ¿sigues siendo tú dentro de esa conciencia digital o ya no eres tú? Entonces sí es un punto muy, un debate filosófico muy, muy, muy grueso el barco de Teseo. Sí. Porque se basa lo que es, si es la esencia, y si la esencia se basa en las cuestiones físicas o ya en las cuestiones de lo que sientes por ese objeto, que era lo que sentían los atenienses al ver el Argos. Ajá, así es. Entonces, aquí esta es otra paradoja. Y como número 3 tenemos la paradoja de la serpiente. Esta que también puede ser quizás como la de la escalera infinita, tal vez. Ajá. Si una serpiente se empieza a comer su cola y pues empieza a comerse a sí misma, entonces ¿en dónde estaría la serpiente al final, no? Sí, el Oropus. Y este lo usan bastante en los ejemplos, como el símbolo de una paradoja, ¿no? Sí. Me ha tocado incluso verlo. Incluso ese símbolo, creo, si no me equivoco, es parte de la Urín, de la historia sin fin. Es un Ouroboros, es la serpiente que se está comiendo a sí misma. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento la serpiente deja de comerse? Sí. ¿O a dónde está yendo la serpiente? Si se empieza a comer la cola, esa cola va a su estómago. Y entonces, ¿en qué momento ya no puede tragar más porque ya está más dentro de ella que fuera de ella? Sí. O sí está. Sí, sí, es una paradoja. Sí. No tiene. No, pero comento. Bueno, la paradoja de Schrödinger, que es parte de la mecánica cuántica. Este era un científico, un físico, que quería demostrar que la realidad es afectada por el observador. Porque cuando ya hablas tú a niveles subatómicos, cuando tú miras algo subatómico, tu misma vista genera fotones que altera la carga del objeto, que era lo que decía él. Y por eso crea la paradoja de Schrödinger. En la paradoja, él agarra una caja y pone un isótopo radioactivo. Un isótopo radioactivo con un mecanismo que tiene 50% de probabilidades que se active y 50% de probabilidades de que falle. Y pone un gato adentro y tapa la caja. Pasado un tiempo, el mecanismo o se activó o falló. Entonces, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Mientras tú no abras la caja, el gato sigue vivo. Pero si abres la caja, te vas a dar cuenta si el gato está vivo o está muerto. Así que mientras esa caja no se abra y la incertidumbre no cese, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y esa paradoja también la utilizan para los multiversos, ¿no? Sí. Como para, pues, dos eventos que pueden suceder simultáneamente. Hay una película muy buena que se llama, no la he terminado de ver porque está larga, como la cuaresma, se llama Mr. Nobody, con Jared Leto. Y en esa él te dice eso, que todos los futuros son posibles mientras no tomes una decisión. Cuando ya tomas una decisión, ya está decidido. Ajá. Pero hasta un tiempo, un segundo antes, todas las posibilidades y todos los universos existen al mismo tiempo. Sí. Esa película me gustó, pero lo único que le retacho a esa película es que ponen demasiado amor. Entonces, en lo personal no soy súper romántica, no sé tú. Pero como que siento que se pudieron enfocar en otras cosas distintas al amor. No sé qué opines. Pues sí, debió una, pero ahí el punto era precisamente el que no se podía decidir por a cuál de ellas amar. Entonces tiene que haber un punto que te impida tomar una decisión. Y se fueron por el más fácil, que era el amor. O sea, no puedo decidir amar a esta mujer, a esta mujer, a esta mujer o a esta otra mujer. Entonces voy a esperar a decidir algo. Y en esa espera a decidir empiezan a ocurrir todos los futuros y todos los presentes al mismo tiempo. Sí, esa película está muy buena, me gusta también. Bueno, otra paradoja que tenemos también es la paradoja que se llama la de Bootstrap. Es un decir, yo, este libro salió en 2012, ¿verdad? No, salió en 2000, sí, salió en 2012. Compró el libro número uno de Sir Duhotesk. En el 2012 viajó en el tiempo, se lo entregó a J. Lozano para que él pueda escribirlo, publicarlo, yo lo pueda comprar y pueda viajar en el tiempo y dárselo otra vez. Entonces ahí, ¿quién habría escrito realmente el libro? ¿Como Dark? Ándale, sí. Que él mismo se lleva el manual para hacer la máquina del tiempo, para hacer la máquina del tiempo y poder ir viajar al pasado para darse el manual para hacer la máquina del tiempo. Sí. Sí, todos los viajes en el tiempo ocasionan este tipo de situaciones. Y desgraciadamente son muy pocos. Sorprendentemente, creo que el mejor libro que maneja un viaje en el tiempo muy, muy bien estructurado es Harry Potter y El prisionero de Azkaban. Porque la manera en la que te lo maneja, todas las acciones que ocurren en tu primer parte, cuando lo lees la primera vez, la piedra que le pega a Potter, el grifo que se escapa y todo eso, te lo muestran desde el punto de vista del primer Potter. Ajá. Cuando ocurre lo demás, ya es desde el punto de vista del segundo Potter. Y te hace ver como que Hermione hizo algo para que todo eso ocurriera como tendría que ocurrir, para que la realidad de ese universo se conservara. Ajá. Hay una película muy buena que se llama Cronocrímenes. Okay. Está muy buena y trata acerca de los viajes en el tiempo. Ah, esa no la he visto, la voy a buscar. Cronocrímenes, apúntenlo. La otra paradoja nos dice, es una frase muy pequeña, de que mientras más fallas, más posibilidades tienes de tener éxito. ¿Qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo porque, como dicen los Robinson de la película, del éxito no aprendes casi nada. Y del fracaso aprendes todo. Sí. Entonces, no es muy fan de mi devoción Tomás Edison, pero él dijo que él no falló mil veces para crear la bombilla eléctrica, sino que encontró mil formas de no hacerlo. Entonces, realmente es parte del, como un método para poder alcanzar algo. Si fallaste, entonces, mientras no intentes lo mismo otra vez, pues las probabilidades de éxito aumentan. Sí. Y ahora que mencionas la familia del futuro de con los Robinson, siento que esa película es muy buena y es poco conocida. Ah, sí. Muy, muy poco reconocida y es muy buena. Pero bueno, por último, esta paradoja es algo larga, es un poco extensa, y se llama la paradoja de Russell. Esta nos dice, supongamos que hay un experto de obras de arte que decide clasificar las pinturas, todas las pinturas del mundo, en dos categorías mutuamente excluyentes. Una categoría de pocos cuadros son los cuadros que tienen una representación de sí mismo dentro de él. Por ejemplo, puede haber un cuadro titulado Interior, el que nos muestra el interior de una casa con sus objetos de decoración, y en la pared colgado un cuadro de interior, o sea, un cuadro de sí mismo. Esa es una categoría. Y la otra categoría, de todas las otras pinturas que no muestran una representación de sí mismas, esa categoría se le llama todas las pinturas de Russell. Entonces, este puede ser un ejemplo de la Mona Lisa, porque pues no tiene una representación de sí misma ahí adentro. Entonces, este experto en arte monta una exposición en la que pone todas las pinturas de Russell y contrata a una artista para que pinte un cuadro de todas estas pinturas. Ella lo pinta y... Esas son ganas de complicarse la vida. Sí, sí, verdad. Ella lo pinta y lo titula Todas las pinturas de Russell del mundo. Se lo entrega al experto en obras de arte y él le dice, pues está muy bien, pero le falta pues esta pintura. Entonces ella pinta la pintura de todas las pinturas de Russell al lado de la Mona Lisa y pues ahora ya no es una pintura de Russell, ahora es la otra categoría. Uh-huh. Así que le dice que la borre, pero cuando la borre se da cuenta de que pues entonces no podría ser una pintura de todas las obras de arte representadas y así eternamente. Sí. ¿Hay alguna solución que tú pensarías que se le puede dar a esa paradoja? No, yo creo que no. Pero te digo, esas son ganas de complicarse la existencia. Sí, de hecho, ese Russell, la verdad, ahí quiso complicar todo. Pero bueno, estas son algunas paradojas que te pueden dejar ahí pensando. Vamos a ir a un corte musical y enseguida volvemos. Vamos a escuchar En el Mundo, de Lau Mijango, y Polos, de Volme. Quiero ser tu compañía, ver el mundo en tus pupilas, ser tu historia favorita, esa que adorna tu sonrisa, eres tú quien me equilibra, las cosas buenas de mi vida, y que por siempre infinita, tu eterna aura colorida. Parece un eterno calvario. Escucha latir tu corazón. Las pulsaciones bellas del amor va causando una revolución. En el infinito una explosión. Quiero ser tu compañía, pero el mundo es tus pupilas. Soy tu historia favorita, esa que adorna tu sonrisa. Eres tú quien equilibra las cosas buenas en mi vida, y quiero siempre infinita. Es tu historia favorita, esa que adorna tu sonrisa. Eres tú quien equilibra las cosas buenas en mi vida, y quiero siempre infinita, no tendrá una colorida. Quiero ser tu compañía, ver el mundo en tus pupilas. Y ser tu historia favorita, esa que adorna tu sonrisa. Eres tú quien I'm not afraid. Aquí con J. A. Lozano, y ahora vamos a platicar un poco, a reseñar un libro del que le quiero contar aquí a J. A. Lozano. Este libro se llama Los Crímenes de Cater Street, de la escritora Ann Perry. ¿De qué va este libro? ¿De qué trata? Bueno, trata sobre una serie de crímenes que comienzan a suceder en Cater Street. Sí, tal como el nombre lo dice. Pero estos crímenes son unos asesinatos que empiezan a pasar a algunas de las chicas, que en el primero pues dicen de que, ay, es que era una muchacha indecente, entonces pues por eso la mataron. Pero luego ocurre el siguiente y es como que, pues sí, de seguro ella también era indecente, y luego el siguiente y ya empiezan ahí como a, pues entonces, ¿por qué las están matando? ¿Quién las está matando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, ¿cuánta gente indecente hay aquí? Ya sé, ¿verdad? Pero sí, las tachan de eso, de que chicas indecentes, ¿no? Este libro está ambientado en el Londres del siglo XIX, entonces pues se siente ahí un poco como Jack el Destripador, por así decirlo, porque te pintan las calles oscuras, desiertas, llenas de niebla, y pues así nos lo ponen los paisajes Ann Perry. ¿Qué es lo que me gustó? Sí, dime. Pues como es Londres. Bueno, sí. Exacto. ¿Qué es lo que me gustó de este libro? Pues me gustó porque es un libro policíaco, un libro de misterio, pues es el género de libros que me gusta leer a mí. ¿Tienes tú algún género que digas, este es mi máximo? Quiero pensar, pero sí. Lo dinos. Sí, realmente el horror cósmico a mí me gusta mucho. Leí un libro que se llama, no es horror cósmico, se llama horror ridículo, horror extraño, weird horror, creo que se llama, y es de China Melville. El libro se llama, ay, se llama como la bestia esta que habita en el agua, que hace destrozos, Kraken. Y te maneja cosas muy muy muy muy extrañas, como un tatuaje, que es una entidad, es un ser, un mago que se convirtió en tatuaje y se lo tatuaron a una persona y controla a la persona el tatuaje. ¡Qué loco! No, está muy, muy, muy loco. Sí, suena. Bueno, Los Crímenes de Cater Street es un libro de misterio, libro policíaco. Pero algo que no me gustó de este libro, y a gusto propio, es que siento que el inicio va muy lento. Las primeras 46 páginas me costó mucho trabajo pasarlas, porque te contaba de que las mujeres iban a una reunión y platicaban de toda la vida social, y que este chico y este otro, y que la prima y que la abuela, y siento que da muchas cosas innecesarias, que sí, cuando la terminé sigo considerando innecesarias. Entonces, pues yo en lo personal no disfruto de este tipo de libros. No sé, ¿tú qué opinas? Que te dan demasiados datos y pues... Hay una frase, no recuerdo quién la dijo. El libro te tiene que atrapar en las primeras 15 renglones. Y en la primera página te tiene que atrapar por completo. Una sola frase que te haga, ah, caray, yo quiero leer este libro. Frases como, mi nombre es Lestat, soy el vampiro de ojos azules. Y ya empiezas a leerlo. O el canto de los anillos, del Señor de los Anillos. Un anillo para, no, ¿qué era? 3 anillos para los elfos, 7 para los enanos, 9 para los humanos y un anillo para atarlos a todos a modo. Entonces, frases que te animen a aventarte un libro que te dices, este libro tiene como 500 páginas, ¿valdrá la pena? Entonces, el autor se tiene que esforzar porque en las primeras páginas logres capturar la atención de tu lector, aunque las próximas capítulos estén un poquito aburridos y generalmente estos capítulos aburridos sirven para poner las bases de lo que va a ser toda la historia. Algunos no lo hacen, simplemente es paja. Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, Meriak, los primeros 8 capítulos se sienten pesados porque le planteo al lector cómo es este universo de vampiros. Trato primeramente de construir la idea que tiene el lector de los vampiros. Gracias, Crepúsculo, por eso. Entonces, primero tengo que desbaratarle esa idea al lector que tiene de los vampiros. Decirle, no son vampiros románticos. Aquí los vampiros no juegan con la comida ni se enamoran de la comida. Entonces, durante estos 8 capítulos les planteo cómo es esta sociedad de vampiros. Hablo un poco de Meriak, hablo un poco de la sociedad, hablo un poco de todo este entorno. Ni un personaje que aparece ahí, que convierte a Meriak en vampiro, le cuenta toda la historia del vampirismo, cómo existe desde Natael hasta los tiempos actuales, y son cerca de 2 o 3 capítulos en los que está hablando de todo eso. Muchos dicen, se siente pesado al principio, pero luego te das cuenta que era necesario para entender lo que está pasando más adelante, y ya no, ah, es que se me olvidó decirte que estos vampiros hacen esto. Y a mí eso me cae mal de un libro que parece como que se lo sacó de la manga. Les, oye, ¿por qué no me lo contaste como hace 5 capítulos? O sea, sí. Parece sí. Como que fue conveniente para la trama en ese momento. Se te ocurrió y dijiste, lo voy a poner. Sí, los power-ups. Sí. Pero yo considero que este libro no... Sí, uno que otro dato, pero no todos los datos que te pone ahí. A mi punto de vista se pone interesante a partir de que ella introduce al personaje que es el protagonista de su la serie de saga de libros de ella, que es el inspector Pitt. Una vez que entra el inspector Pitt a la escena, pues ya se empieza a hacer como que todo más ágil. Lo hubiera metido antes, pero bueno. ¿Por qué recomiendo este libro? Lo recomiendo porque es un libro de misterio ambientado en el Londres. A lo mejor puede sonar un poco... ya utilizado, un recurso ya utilizado, pero este es un libro que se publicó en 1974. Y además, en un momento más, les voy a contar un poco sobre la historia de Anne Perry. Y pues quizás eso los motive un poco a leer el libro, que fue el motivo por el cual lo leí yo, para poder platicarles, porque ahorita les voy a contar la historia de ella. Y entonces, pues si te gustan los libros de misterio, si te gustan los libros que tengan también un poco ahí de romance, porque ella pues mete ahí un poco de amor... Y pues a la vez ella te va mostrando pistas y ya sabes cómo son estos libros, ¿no? Que te van diciendo te van haciendo pensar que el culpable es un personaje, pero después te lo cambian y así. Entonces pues esto lo podemos ver en Los Crímenes de Cater Street. Además de eso también tiene una película. La verdad la película está aburrida. No la recomiendo, recomiendo más el libro, te entretiene más y la película le cambia muchas cosas. ¿Has oído un lector, un escritor que se llama... Ah, diablo, se me fue el nombre. El libro se llama... El Susurrador. No. Y es una saga de como de 4 o 5 libros. Está buenísimo el libro si te gustan los thrillers policíacos. El Susurrador es un libro que las últimas 150 páginas... Lo empecé a leer en la noche, los últimos capítulos, y ya no lo puedes soltar. Y te va llevando y te va llevando y giro de tuerca, tras giro de tuerca, tras giro de tuerca, tras giro de tuerca. Hasta que al final dices, ah, no me lo esperaba. ¿Pero eso en todos los libros o solo en el...? Es el primero que le leo. El Susurrador, para buscarlo. Pero bueno, sí, sí me gustan ese tipo de libros, aunque hay algunos que son medio predecibles, ¿no? Sí. Pero bueno. Y ahora vamos a platicar un poco, te voy a contar un poco sobre la historia de Ann Perry. Y esta historia viene plasmada en una película la cual se llama Criaturas Celestiales. Esta película es de drama y de crimen y es de 1994. Está basada en hechos reales y el director es Peter Jackson. Lo recordamos principalmente por El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿no? Pero bueno, esa fue de sus primeras películas. Kate Winslet interpreta a Juliet Holm y Melanie Lynskey interpreta a Pauline Parker. Este fue el debut cinematográfico de ambas actrices. Es la primera película que vemos de Kate Winslet. En esta película, pues usa este método cinematográfico que se llama, bueno, este método de contar historias que se llama el raconto. Empieza con una historia, con un fragmento de historia del presente en el que ellas están todas ensangrentadas, gritando, y pues te hace pensar como, pues, ¿qué les pasó? ¿Qué tienen? ¿Por qué están así? Y luego se va hacia atrás en el tiempo y te cuenta cómo fue que se conocieron ellas, que se hicieron muy amigas, les gustaba mucho escribir, ellas tenían este sueño de ser escritoras, irse a Hollywood y todo esto. Pero pues la vida de Juliet Holm era un poco mala, bueno, no mala, sino pues no era tan bonita, o sea, sus papás la abandonaron desde chiquita, la dejaban sola porque estaba enferma y la mandaban a otro lado. Hay un término muy mexicanísimo para ese tipo de situaciones, pero bueno. ¿Cuál? Una vida muy culera. Bueno, sí. Entonces, esto le pasó a Juliet. Y cuando se encuentra con Pauline, pues todo cambia porque ellas se hacen súper amigas y construyen ahí su mundo mágico en el que ellas se transportan y empiezan a inventar historias y de repente ellas ya no saben si están en su vida real o en su historia, en su historia que inventaron, ¿no? Pasa un crimen, ¿quieres que te lo cuente o sí, piensas? No pienso verlo. Bueno, Pauline quería irse a vivir con Juliet porque ella se iba a ir de la ciudad, se iba a ir a Australia, pero tenía un obstáculo. Sus papás no le iban a dejar, principalmente su mamá se oponía a que Pauline se mudara a Australia con Juliet. Entonces, pues Pauline dice, bueno, mi mamá no me deja, pues la única solución es que yo mate a mi mamá, porque así pues ya no voy a tener un obstáculo, ¿no? Pues sí, es muy lógico. Entonces, Pauline le cuenta el plan a Juliet, Juliet dice, ah, pues va, sí, vamos a matarla. Y pues sí, la matan. De una manera pues bastante cruel, que sí aparece en la película cómo es que la matan, lo retratan muy bien. Y pues ellas empiezan a correr ensangrentadas diciendo que su mamá se cayó y se murió y así. Y pues a todos se les hacía raro porque ellas estaban cubiertas de sangre. Si la mamá se cayó, ¿cómo ellas terminaron así? Así que pues las interrogan. Pauline tenía un diario en el que narró de que voy a matar a mi mamá y lo voy a hacer así y así. Las meten a la cárcel a ambas, separadas, y pues ellas sufren mucho por esta separación. Ellas eran como, pues eran novias, ¿no? Se gustaban entre sí. Tenían una relación muy, muy peculiar, enfermiza. Posteriormente las liberan y les dicen que la condición para liberarlas era de que ellas nunca se volvieran a encontrar, nunca se volvieran a hablar, en la vida real no se buscaran. En cuanto se buscaran, en teoría las iban a encarcelar de nuevo. Juliet Holm se convierte en Ann Perry. Ann Perry se convierte en la escritora que posteriormente sacaría muchos, muchos libros, empezando con Los Crímenes de Cater Street, y fue lo que me llevó a leer ese libro. Y Pauline Parker se convierte en Hillary Nathan, que ella pues no se convirtió en escritora, ella se dedicó a su vida en el campo, todo tranquila, ¿no? Entonces, si te gustan las películas sobre escritores, de cómo es que llegaron a ser escritores, Criaturas Celestiales nos cuenta la historia de Ann Perry. Ah. Y así. Y bueno, pues no sé qué alguna película de escritores que te guste o no sueles ver. Bueno, no es propiamente de escritores, pero si pueden, vean Ghostland. ¿Ghostland? Ghostland. Está muy buena y es acerca de una chica que quiere ser escritora de horror. Y es de lo mejor, de las mejores películas de horror que yo he visto en los últimos 5 años. porque el horror que ha salido en los últimos 5 años ha sido horrible. Empezando por, bueno, quitando nada más la primera de los Warren, pero todo lo de los Warren es horrible. Él es muy comercial, ¿no? Pues es que cuando te pones a investigar cómo eran los Warren, pues nada más porque ellos nacieron antes, pero si no diría que los Warren son los Carlos Trejo de Estados Unidos. Porque es lo que hacían, buscaban una casa o un algo que dijeran que estuviera embrujado. Iban y decían, oye, nosotros te vamos a hacer un exorcismo aquí, te vamos a limpiar tu casa, te vamos a alinear los chakras y te vamos a quitar el mal de ojo con este ojito de venado. Y no te vamos a cobrar nada. Nada más déjanos escribir o contar la historia. ¡Ah, Simón! Y se aprovechaban de estas situaciones. Prácticamente todos los... Vaya, o sea, no es... Se necesita un poquito de criterio para saber que si realmente todas las cosas que están en su sótano fueran malditas, y conste que estoy diciendo que yo no pensaría meterme ahí tampoco, que todas las cosas que están ahí en el sótano fueran realmente malditas, ese sótano tendría que estar custodiado y bajo llave y muy bien protegido. Sí. Porque son cosas muy peligrosas juntas. Es como si tú tuvieras un tubo de ensayo con uranio, otro tubo de ensayo con plutonio, otro tubo de ensayo con estaño, con todos los materiales radioactivos dentro de una cajita de cartón, y de vez en cuando mueves la cajita. Y no solamente la mueves, o sea, todo eso genera radiación y tú estás cerca de la radiación sin cajita y sin protección de plomo ni nada. Entonces, de ahí ya uno piensa, esas cosas no son así como... Pero la mente es muy traicionera, yo no me metería ahí tampoco. No, yo tampoco. Pero bueno, vamos a una pausa musical en donde vamos a escuchar un poco de música, claro. Vamos a escuchar More to Me de New Royals y Desierto de los Lasbury. Al caminar por el desierto, dicen que un tesoro se encuentra aquí. Al suspirar, yo me tropiezo. No sé qué podrá salir de aquí. Thank you. bien, estamos de regreso y aquí me voy a aventar una partida de uno con J. Lozano para que sea un poco más amena la charla, ¿no? Entonces, ahorita me estaba contando que de niño jugabas. No, de joven jugaba Magic, un juego de cartas. La gente más conoce más Yu-Gi-Oh que Magic, pero yo empecé jugando Magic. ¿Y cómo fue que jugabas eso? O sea, había mucho jugador en aquel entonces y había varias tiendas de tres. Ah, rojo. Y usualmente siempre había alguien con quien jugar. A ver, cuatro. Hace ratito nos estabas contando sobre la serie hasta que está ahorita de What If. Entonces, y por ahí hacías otros comentarios de películas de este estilo. ¿Siempre te han gustado los cómics? Sí, siempre. Desde pequeño me han gustado los cómics. ¿Cómo fue que llegó el primer cómic a tu vida? ¿Te acuerdas? Sí, mi mamá me lo compró para que dejara de estar jodiendo en la parisina. ¿Y se arrepintió después o no? Pues no, porque encontró la forma de mantenerme tranquilo cuando íbamos a la parisina. O le compré un cómic, una revista y se queda ahí jugando y no hay problema. ¿Consideras tú que los cómics te hicieron el escritor que eres? O sea, ¿que parte de lo que tú eres de escritor nació con la lectura de cómics? Es muy probable que sí, porque fue un... Ahí es amarillo, ¿verdad? Es una lectura rápida. Creí que era el de Come 4. Es una lectura rápida que por medio de las viñetas le permite a un niño engancharse más en la literatura que si fuera, no sé, puro a las letras como vendría a ser un libro. Y a mí me gustaban mucho los cómics de Marvel. Yo leía mucho Marvel. Y posteriormente mi mamá, cuando me compró un cómic de Batman, dijo, no, esto está muy oscuro para ti, no es prudente que estés leyendo esto. Pero lo que no sabía mi mamá es que yo ya me había leído Drácula y ya me había leído Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Entonces no me hizo mucha gracia que no me comprara libros de Batman. ¿Y eso cuántos años era? Como 8 años. Bueno, Drácula lo leí como a los 9, pero Narraciones Extraordinarias lo leí como a los... casi a los 8 años. ¿Cuándo sentiste tú que el horror, el terror, todo esto era lo tuyo? ¿Con qué relato o qué cuento dijiste, esto es lo mío? El Escarabajo de Oro, de Edgar Allan Poe. El Escarabajo de Oro y el de... Ay, se me olvidó el nombre, sí, es el de Berenice, donde él... Bueno, cualquiera de los dos Berenices. Donde él tiene una esposa de pelo negro, más negro, tan negro como ala de cuervo a la medianoche. Y se le muere. Y luego se casa otra vez con una rubia. Uh-huh. Y luego le empieza como a generar un hechizo a la rubia. Y luego la rubia se muere. Y luego la embalsama. Y luego la rubia despierta ya estando muerta. Y es su esposa anterior. Uh-huh. Y en el otro donde él va y saca los dientes del cadáver de su esposa. Y los tiene en una cajita. Para estarlos escuchando. Ahí fue cuando yo dije, oh, yo quiero seguir leyendo esto. Y cuando leía Lovecraft fue cuando dije, yo quiero escribir así. O sea, cuando tenías 8 años, leíste Narraciones Extraordinarias y te encontraste esta fascinación por el horror. Sí, me gustó la sensación que te causa el horror al momento de... ¿Y cuando Lovecraft, cuántos años te acuerdas? Ay, espérame, yo vendé ese 2, ¿verdad? Sí. Entonces sigo yo otra vez, ¿verdad? Sí. Bueno, no es nada personal. Entonces cuando... Yo leía Lovecraft, tendría unos 12, 13 años. Y el primer libro, el primer relato de él fue El Horror de Dunwich. Uh-huh. Y no me atrajo tanto por el final, porque no me describe a final de cuentas cómo era el monstruo. Y me dije, vamos dándole chance otra vez, con otro relato. Y leí La Sombra sobre Innsmouth. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que Lovecraft escribe muy, muy, muy, muy, muy bien. Aunque sus personajes son muy planos. Yo ahí todavía no había hecho análisis de personajes, pero me gustó mucho la narrativa. Y la forma en la que él te utilizaba como cómplice para que tú también te fueras imaginando la historia. y que cuando él te dijera, y era el monstruo más horrible que había, que se pudiera imaginar, tú te imaginaras ese tipo de monstruo. Eso me gustó mucho del maestro. Sin embargo, sin embargo, ya ahora, ya en la adultez, ya con un poquito más de análisis crítico, de estudio de personajes, de ver cómo crear un personaje, cómo meterlo en la narrativa, cómo el personaje tiene que tomar su propio camino, me doy cuenta que la mayoría de los personajes del maestro eran todos los mismos. Tú leías al personaje que salía en La Sombra en Innsmouth, leías al personaje que aparece en La Herencia de Peabody, leías al personaje que aparece en El que susurra en la oscuridad, y te dabas cuenta que prácticamente era Lovecraft con diferente nombre. Porque incluso en Dagón, que el que cuenta la historia es un capitán marino, pues tú esperarías que se expresara de otra manera, que se expresara como un marino, que dijera exabrutos, que dijera palabrotas, que no supiera expresarse, que no tuviera la lingüística suficiente para poder describir algo. Ajá. Algo que incluso teniendo la habilidad narrativa, te costaría trabajo describir a una criatura de más de 12 metros, que parece un pescado, que no parece pescado, que es humano, que respira baba, que altera la misma realidad cuando se mueve. Pues incluso te costaría trabajo describir eso. Y este marino lo describe con una facilidad tremenda. Entonces, ahí pierde un poquito la credibilidad a los personajes de Lovecraft. No la narrativa, que es muy buena, pero sí la parte del personaje cuando está contando su historia. Fíjate que a mí me habían dicho cuando estaba en la prepa que Lovecraft nunca se ponía a sí mismo en sus cuentos, que por eso era como que súper guau. Y yo la verdad pues no... A ese punto no había leído Lovecraft todavía. Entonces tú nos dices lo opuesto, de que siempre se repite a sí mismo en todo. Sí, el que conoce... Tú. El que ya ha leído a Lovecraft, y sobre todo alguna de sus biografías, y cómo era el... ¿Cómo era el maestro? Se da cuenta que casi la mayoría de sus personajes son él. Sobre todo Randall Carter. Randall Carter es prácticamente Lovecraft. Y hay muchos que sí se ofenden, y sobre todo los del círculo lovecraftiano. No, es que tú no sabes que el maestro... No, o sea, pues era humano, o sea, no... Claro, sí. Y uno de sus logros más grandes fue hablar del Necronomicón y no escribir el Necronomicón. Sí, de hecho, apenas está... Hace tiempo lo leí y dije, ¿y dónde está esta historia? No, nunca la... Esto es la saqué. Ah. Está volteado. Ahí ya valió gorro esto. Nunca lo escribió como tal. Había narrativas, había dibujos de los supuestos hechizos que habían en el... que habían en el Necronomicón, pero no... Me deshago de unas cuantas. Ahí está. Pero como tal nunca lo escribió. Y eso es lo que muchos le... Pues cuando... A ver, espérame. Déjame ver cuáles tengo más. Ah, de estas. Ah, entonces va a ser amarillo. Con esta no me acuerdo. ¿Juegas tú o vuelvo a jugar yo? Tú. Solo somos dos. Pues sí. Ay, se me fue el rollo. No, sí se me fue. ¿Qué estabas diciendo? Estabas hablando de los... De los lovecraftianos. Ah, sí. Que tienen mucho... Sí, porque realmente... No hay una... Una parte que... Amarillo. que pueda decir es que sus personajes, tú te podrías encontrar uno de esos personajes en la calle, pero no es cierto, o sea, son personajes demasiado ocultos. Muy bien, me decías. Son personajes demasiado ocultos que muy difícilmente te los vas a encontrar en la calle. Porque todos los conocimientos, que eran un montón los que tenía Lovecraft, los plasmaba en sus personajes. Eran geólogos, eran químicos, eran botánicos, eran fisiólogos, eran botánicos, eran espeleólogos, naturistas, creadores de animales, o sea, todo el conocimiento que Lovecraft acumuló en su vida, que era mucho gracias a la biblioteca de su abuelo, lo plasmaba en sus personajes. El que diga que no se dibujó nunca en sus personajes está mintiendo, o nunca ha leído en realidad a Lovecraft. O no lo conoce. O no conoce a Lovecraft, o no ha leído nada de la biografía de Lovecraft como era. Y ahora que estás platicando de leer, vamos a escuchar la lectura del cuento La Caminata, de aquí, de J.A. Lozano. Dice: llevaban días de camino sin un lugar fijo al cual dirigirse. La ciudad quedó varios kilómetros atrás, arrasada por completo, sin alimento, sin servicios, sin esperanza. Durante todo ese tiempo avanzaron a tientas por el campo. Poco a poco los abrojos y las cercas de los predios comenzaron a rasgar la ropa. En cuestión de un par de días estarían desnudos ante la intemperie. Pero eso ya no tenía relevancia. Al perder todo lo que tenían y conocían, el pudor era la menor de sus preocupaciones. Uno de ellos era Roberto. ¿Qué importancia tenía su nombre? Como si en esos momentos los nombres tuvieran alguna relevancia, de igual manera como los títulos sociales como ingeniero, señor, gerente, licenciado y Roberto. Dejaron de tener sentido o razón. Es curioso, ¿verdad? Nos entregamos a la labor de crearnos un nombre con un mote que nos da prestigio y estatus dentro de la urbe global, de una manera tan aprensiva que arrojamos a un lado lo que en realidad importa. Sacrificamos nuestra vida sin saber que a final de cuentas somos simples estructuras de carbono, átomos entrelazados por fuerzas que escapan de nuestro control, maquinarias biológicas predestinadas a la muerte, la putrefacción y el olvido. Roberto se autonombró líder, de la manera más democrática posible. Un día decidió caminar en una dirección. Todos creyeron que sabía algo, o que al menos su sentido de la orientación sería mejor que cualquiera de ellos. Lo mismo les daba un camino que otro. Lo que no deseaban era permanecer inmóviles en la cercanía de la ciudad donde el hedor a muerto impregnaba cada partícula del aire. Comenzaron a seguirlo, sin razón alguna o con todas ellas. En realidad, ¿estas importaban? ¿Tenían sentido saber por qué? En medio de la desesperanza y la angustia, siempre se busca algo o alguien en quien depositar nuestra fe, un predicador, un pastor, un profeta, un Moisés que nos lleve a la tierra prometida, o un Mesías que nos conduzca al paraíso más allá del reino de los muertos. Así iniciaron la caminata, sin saber el destino. Confiaban en su líder como si fuera un dios. El día y la noche pasaban sin alguna implicación alguna. Lo mismo les daba el sol en el cenit, que abrazaba sus cuerpos, que la luna al emerger de las montañas cercanas, que alargaba las sombras de los prados. El sonido de los pies al golpear la borrasca ahuyentaba a los pocos animales que sobrevivieron. Los jadeos llenaban con su nueva armonía el sendero. El sonido del viento conllevaba tortuosos resuellos entre los árboles. La ciudad ya no era siquiera un punto a consideración en lontananza. Sus muertos permanecieron en ella. Su destino era el mismo que el de las demás ciudades del mundo: convertirse en sepulcros. ¿Cómo sucedió todo tan rápido? Muy sencillo, con aeropuertos que conectan a 3 continentes en menos de un día de viaje. La enfermedad se esparció como el fuego en la pradera. Nuestro más grande temor se hizo presente. Nuestra pesadilla más atroz se volvió realidad: el fin de la humanidad. Los alaridos de las ciudades poco a poco fueron acallados por quejidos, después por gruñidos y al final por lamentos. Los hogares que considerábamos seguros se volvieron criptas abiertas con cientos de muertos. Los sobrevivientes no tuvieron más opción que volver al campo, a la naturaleza que ellos mismos repudiaron y vejaron en aras del dinero. Eso volvía aún más patético a ese grupo que avanzaba sin sentido alguno. La indiferencia los consumía al grado que de ya no importarles si alguien quedaba en el camino, si alguno se desbarrancaba o quedaba imposibilitado para seguir caminando. Su humanidad murió con todas las ciudades. Solo los impulsaba la ingente necesidad o necedad de permanecer en movimiento. Algunos tenían suerte y encontraban animales de los cuales se servían, como en algún momento los primeros homínidos lo hicieron. La humanidad volvía a sus orígenes. El sonido de sus pasos era cada vez más lento, con el compás propio de quien sabe que no llegará a ningún lugar, que nada lo espera. El líder continuaba al frente, sin tomar conciencia que dirigía a un grupo numeroso por un sendero desconocido. La intemperie del clima comenzaba a mostrar sus estigmas, laceraciones, cabello raído, ya no tenían uñas en los dedos de los pies. Algunos quedaron imposibilitados para avanzar y fueron dejados. Solo existía una fijación en todos ellos: caminar. Empinadas colinas con rocas que los hacían resbalar, con placas como placas de antiguos saurios dispuestas una sobre la otra, que al contacto con los pies se deslizaban para hacerles aún más penosa la marcha, descensos cubiertos de arena en los que resbalaban con tumbos hasta el final del camino. Si tenían suerte, solo recibirían golpes. Algunos se rompían huesos o encontraban ramas afiladas que se aferraban a sus cuerpos. Un atardecer todo cambió. Roberto se detuvo. Por primera vez desde que inició esa procesión que los alejaba cada vez más de la ciudad, algo en el aire llamó su atención. La señal provenía del mismo viento. Desvió la mirada hacia el sur y entendió que en ese lugar encontraban lo que buscaban sin la esperanza de encontrarlo. Una razón dentro de un mundo que la había perdido por completo. El ritmo apático cambió a un paso firme. Ya no existía el avanzar lento y sin objetivo en el andar. No había necesidad de comunicarlo a los demás. De inmediato el grupo se dio cuenta que ahora tenían una dirección y un lugar al cual dirigirse. Bernardo tomó un trozo de carne. Estaba hambriento, al grado de desfallecer. Imelda lo miraba con tristeza. El grupo sobrevivió porque escapó a tiempo de la ciudad. Abordaron varias subs y lograron internarse en la sierra, lejos de las criptas urbanas. Esperaban estar a salvo y comenzar desde cero una nueva forma de vida. Confiaban en encontrar otro grupo de sobrevivientes para formar una colonia y sobreponerse al final de la sociedad. «Con suerte encontraremos a más como nosotros», comentó Imelda por lo bajo. «No debemos ser confiados. Si hay más como nosotros, buscarán nuestra comida y nuestros vehículos. Debemos estar preparados para defendernos y no dudar». «¿Estás hablando de asesinar?» «No», respondió Bernardo con determinación. «Estoy hablando de sobrevivir». Todos asintieron en silencio. La vida había cambiado y con ello las normas de urbanidad también. La ley del más apto volvió a imponerse con una sola premisa: sobrevivir a cualquier precio. El grupo de Roberto se detuvo. Al fin encontraron a otro grupo que, al igual que ellos, abandonó la ciudad. Por fin el esfuerzo y las pérdidas acaecidas tenían un sentido y un valor. La apatía se volcó en emoción y avanzaron hacia el grupo sin saber cuál sería la reacción de ellos. Bernardo tomó la escopeta más cercana y disparó certero y misericorde. El impacto dio de lleno en el vientre de Roberto, que cayó de bruces. Los demás imitaron a Bernardo y abrieron fuego. Entonces, el líder de la marcha que abandonó la ciudad se puso en pie. El sonido gutural de su maxilar descarnado se traducía en una sola palabra: hambre. El grupo de Imelda vio emerger decenas de esos muertos andantes. Las armas de poco servían contra los que ya no respiraban. El hambre los motivaba a continuar. Dos de ellos cayeron sobre Bernardo, quien fue mordido en el cuello y un brazo. Al caer, otros tres se abalanzaron para desgarrar la piel y tomar un trozo de él como alimento. Los demás trataron de huir, pero el improvisado campamento estaba rodeado. Uno de ellos encendió una de las subs y aceleró. En la desesperación perdió el control y se estrelló contra un árbol. Un par de brazos lo sujetaron por el cuello para arrancarle la cabeza. Imelda disparaba. Se terminaban las municiones y tomaba otra arma. el recuerdo de lo vivido en la ciudad, el día que la humanidad murió, la golpeó. Su padre fue el primero de la familia en caer. A los pocos minutos, el hombre que fue su héroe desde niña asesinaba a mordidas a su madre. La mujer que le dio la vida destrozaba al hermano menor para alimentarse de él. Nada en todo el mundo la preparó para ese momento. No hubo respuestas a los restos, no hubo ángeles que vinieran a rescatarlos, ni un solo Dios contestó a sus plegarias. El infierno abrió las puertas y sus moradores tomaron la tierra. No pudo evitarlo, el miedo se apoderó de ella y se metió en la sub y bajó los seguros. Con horror vio cómo Bernardo, o lo que aún quedaba de él, se ponía en pie. Ya no era su amigo, ya no era el joven con el que cursó la carrera, ya no era su vecino, ahora era uno de ellos, uno de esos muertos que se alimentaban de los vivos, un infectado por esa extraña enfermedad que destruyó la humanidad, un muerto andante. La joven se dio cuenta que el mundo cambió, con un grotesco sentido de la ironía. La cadena alimenticia se convirtió ahora en la muerte que se alimentaba de la vida. El resto de los compañeros del improvisado campamento comenzaban a levantarse. Con horror se dio cuenta de su destino. No había forma de salir, no había forma de escapar. Estaba condenada a ser devorada viva y convertirse en uno de ellos, para avanzar por el bosque en una penosa caminata en busca de más alimento. Temblaba, comenzó a llorar y gritar cuando sacudieron la sub. En el frente vio a Bernardo golpear el parabrisas con el resto de su mano derecha. La joven descubrió una Colt dentro de la sub. La tomó, apuntó a su antiguo amigo. Respiró con mayor frecuencia, al grado de hiperventilarse. Las lágrimas mandaban a caudales. Con determinación se colocó el arma en la boca. El sonido de un disparo rompió con los gemidos que ahora formaban un concierto macabro, para convertirse en pasos que avanzaban por el bosque, en una caminata sin sentido o dirección alguna, encabezada por alguien que alguna vez recibió el nombre de Roberto. Ta, ta, ta, ta. Fin. Fíjate que me gustó mucho este cuento. Cuando lo leí, me acordé mucho, mucho de las palabras que me dijo hace 2 semanas sobre ti, Danae Terríquez. Ella me comentó que siempre en tus cuentos uno los va leyendo y dice como que, ah, todo bien, todo tranquilo, ¿no? Todo bonito. Todo bonito, por así decirlo. Y que al final, o sea, siempre pasa este giro que, pues que te deja como, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y fue lo que yo expresé cuando lo estaba leyendo, de que estaba Roberto. Y yo, ah, sí, pues me imaginaba, ¿no? Pues los humanos, ¿no? Sí. Pues normales, así, de carne y hueso, vivos. Y no me hizo clic, la verdad, cuando le dispararon en el estómago y él se tiró. Dije, no inventes, ellos solo querían comida. Mataron a Roberto. Sí, sí, pues pobre Roberto, toda la caminata que hizo en busca de comida para que lo mataran. Y luego cuando se levantó, yo dije, bueno, pues a lo mejor no lo lastimaron tanto, ¿no? Y luego ya después que empieza esta matanza de zombies hacia los que realmente eran humanos del campamento, ya como que mi cerebro explotó, de que no inventes, me acordé de las palabras de Danae por completo. El cuento me gustó mucho ese giro que le das. Los invito a leer a los cuentos de J.A. Lozano. Este cuento que acabamos de leer pertenece al libro número 2 de Cirque du Grotesque, se escribe, para los que lo quieran teclear. Y estos son parte de los cuentos de la señorita Loreta. Así, ¿no? Es. El segundo tomo se llama Cazadora de Talentos. Ella tiene un circo y te muestra los relatos como si fueran atracciones del circo. En Cazadora de Talentos te toma a ti como parte del grupo. Bueno, de hecho, desde el primero te toma como parte del grupo y te va llevando como si fueras un personaje más del libro, para que vayas conociendo los relatos. Y en el segundo, ella te lleva a su carromato y te dice, hay que buscar historias porque ya se acabaron las de allá. Y te pone a buscarlas en una cosa, que es en una caja que se me olvidó el nombre. Y en esa caja ella mete su staff, su báculo, y lo mueve, y de ahí salen las historias. Y para la tercera entrega, que va a salir el año que viene, se llama Asylum. Porque se iba a llamar Manicomio, pero no me terminaba de gustar. Y luego Sanatorio, pero tampoco. Y dije, Asilo, como Asilo Arkham, Asylum. Ajá. Y en este te va a llevar precisamente a un asilo de personas que tienen problemas mentales. Y las historias van a estar dentro de las celdas, como pacientes. Y lo que hice fue tomar trastornos mentales reales y darles un toque paranormal. Es decir, tomar la paranoia y realmente darle un toque como era en el medievo, que eran posesiones demoníacas, o si te está hablando Dios, o si te está hablando alguna entidad, cuando en realidad es un problema químico dentro de tu cerebro, aquí lo voy a tratar como algo paranormal. Metí mucho esa parte, y mientras que en el primer libro, La avaricia, es el toque que marca el libro, y en este es más como horror cósmico, en el tercer libro se plantea mucho lo que es como el horror religioso. Hay un relato que se llama Ruega por nosotros. Ah, no es cierto, líbranos del mal. Otro que se llama El buen pastor. Y una vez me dijeron, ay, escribe una historia de amor. Y les dije, un día voy a escribir una historia de amor. Y van a decir, ay, ¿para qué escribe una historia de amor? Y es, hay un libro, un relato que se llama Historia de amor. Y cuando lo leyó mi hija me dijo, ¿por qué me pones a leer esto? Y le dije, ¿te gustó? No hay una palabra para decir si me gustó. O sea, está chido, pero ¿para qué me hiciste leer esto? ¿Y cuántos años tiene tu hija? Tiene, cuando lo leyó ella tenía 17. Dije, ay, ya que eres adulta, ya. Si lo puedes leer. Bueno, pero tú leías Poe a los 8. Sí. Pero, y manejo mucho este tipo de situaciones. Me gusta mucho generar angustia en el lector, ansiedad, impotencia. Y eso es lo que tratan de llevar mis relatos. Al final, darle esa impotencia al lector de decir, ¿por qué? O sea, como tú dices, todo iba bien, o sea, todo estaba bien la historia. Elena, Elena es el relato que más me gusta de la segunda entrega. ¿Sí? Porque te da precisamente eso, cuando el lector dice, ah, oye, tú me dijiste que esto. No, yo no te dije nada. Tú sacaste tus conclusiones, o dime en qué parte del relato yo te dije que era así. Ajá. Y hay un relato aquí en el uno que se llama El experimento, que también lo terminan de leer y dicen, ah, no es cierto, tramposo, me dijiste que yo no te dije nada. Lee bien. Pero léele bien y vas a ver que en ningún momento yo te dije esto. Entonces, de eso van casi todos mis relatos. Y mis novelas de horror se van también por ese estilo. Generar esa angustia, esa ansiedad, y darle al lector la impotencia de que debe de generar una historia de horror. La historia de horror te debe de generar a ti como lector impotencia. De que sabes, ya sabes que le va a ir algo, le va a pasar algo muy malo al personaje, pero no puedes evitarlo. Y tienes que seguirlo leyendo porque quieres saber qué va a pasar. Y tienes la esperanza de que a lo mejor no le va a pasar algo tan malo. Sí. Pero sí les pasa algo malo. Sí, también otra cosa que me dijeron de tus cuentos era que eras muy cruel con tus personajes principales. Sí. Pero, pues al escribir terror, horror, pues eso es algo aplaudible, ¿no? Pues algo que si logras que el lector se quede con esa sensación de impotencia, de coraje, de miedo, de todo esto, lo lograste, ¿no? Sí. Hay un ejercicio en los talleres que doy, que les digo, tienen que hacer que el lector empatice con todos los personajes. Aunque el personaje solamente salga en 2 páginas o en 3 renglones, tienes que hacer que el lector empatice con él. Les pongo la narrativa de que va un fulano caminando por la calle y le dispara a otro. ¡Paz! Y sigue caminando. Y tú puedes pensar, ¡ah, qué gacho! Nomás le dispara porque sí. Pero si tú dices que este fulano que va caminando se llama Pedro, que pidió un préstamo, que este préstamo se lo acababan de otorgar en el trabajo, que llevaba meses pidiéndolo porque el préstamo es para una operación para su hijo que tiene leucemia y que con eso va a sobrevivir, que con eso va a seguir adelante, que se va a endeudar en el trabajo, que va a trabajar horas extras sin que se la paguen, que prácticamente le vendió su alma al empleador, pero su hijo va a sobrevivir porque tiene el dinero para la operación. Y da gracias a Dios, y en esa última gratitud fue lo que pasó por su mente antes de la bala que le voló a la cabeza. Y entonces tú haces, le generas toda esa angustia, toda esa impotencia, toda esa ansiedad al lector por decir, ¿por qué? Es que quiero que realmente odies al que disparó. ¿Y cómo vas a odiar al que disparó si le disparó a un borrego más del rebaño? No, yo necesito un borrego específico y contarte la historia de ese borrego y contarte todo lo que ha pasado de ese borrego para que al final esta persona, cuando lo mate, te cause realmente el impacto emocional que yo quiero causarle al lector. Sí. ¿Y de dónde o por qué tus cuentos son así? ¿Tienes un motivo? O sea, ¿cuándo fue que dijiste, mis cuentos quiero que sean de esta manera? Ah, porque así me gusta el horror leerlo a mí. A mí no me gusta un horror sencillo, a mí no me gusta un horror de espantujo, de espantabobos. Hay un libro que se llama La devoradora de almas, que yo lo leí y dije, ¿por qué se llama La Devoradora de Almas? Y sí lo iba leyendo y estaba bueno el libro, estaba bueno. Pero cuando llegas al punto de por qué se llama así, te quedas de... ¡Uy! O sea, se te hiela la sangre de que ¡ay! Desgraciadamente tiene un final bonito. Y a mí me gustan los finales que no sean bonitos, porque una historia de horror no puede tener un final bonito. Por lo menos tiene que tener un final desgarrador. Sí. Como el final de la película de La Niebla. Al final los monstruos se fueron. El ejército llegó y cerró punta, ¿qué era? Flecha Rota, el proyecto Flecha Rota, y regresaron a todo el montón de primordiales que andaban ahí, los regresaron a su dimensión. Pero el hecho de que el personaje haya matado a los suyos y no tuviera una bala para dispararse, y que vea que si se hubiera esperado solamente 10 minutos todos hubieran vivido, es así como se termina una historia de horror. Si no termina bonito o termina con un final, tienes que dar un final desgarrador para el personaje. Ese sentimiento de angustia e impotencia se lo tienes que dejar al lector más allá de la obra. Más allá del final de la obra. Para que se quede con ganas de volverte a leer. Sí, claro, pues. Y aparte, si no les gustan ese tipo de finales, pues simplemente que lean. ¿Para qué me leíste? ¿No? Sí, y sí, también eso me comentaron, y por eso estaba feliz de conocerte al fin, porque justo Luis Villa fue el que me dijo, si te gustaron mis historias, porque acabo de leer las suyas, dijo, las de J. Lozano, te van a gustar todavía más. Dijo, porque todos sus finales son así como que súper, te vuelan la cabeza. Sí, es que sí, es como me gustan a mí las historias, los relatos, todo, que me dejen esa sensación de, no lo vi venir, como el final de Robots del Amanecer. Se iba a acabar el libro, faltaban como 2 páginas. Y dije, ¿qué me va a contar en 2 páginas si saca Simo? Y ¡pum! Se acaba el libro y... ¡Oh, síganlos! Necesito volver a leerlo. Y lo vuelves a leer y te das cuenta que te dio pistas todo el camino. Y no las viste. Y no las viste. Sí. De hecho, tú también diste pistas. Era otra cosa que te iba a comentar. En este cuento de la caminata, ahorita que lo estoy escuchando de tu voz... nos fuiste dando pistas de que se les cayeron las uñas, de que se alimentaban de animales, de que se les rompían los huesos, y pues es cuando yo lo leí fue como, pues sí, es que no han comido, pobrecitos, sí. Están desnutridos. Están a la intemperie caminando. Sí, y luego también eso de que alguna vez se llamó Roberto, pero pues qué importaba ya, es como que, pues, ¿cómo que qué importa? Pues si es una persona, pues deben llamarle de alguna forma, pues uh-huh. Roberto es su nombre, ¿no? Y luego ya al final entiendes que todas esas pequeñas cosas que nos fuiste dando, nos ibas avisando, no son humanos. No están vivos. Sí, no están vivos y sí, entonces es algo que también me gustó mucho de tus cuentos. Y hay otro que leí, se me fue el nombre, la verdad, ahorita, pero que empiezas de atrás hacia adelante. Ese cuento tiene una historia muy interesante, porque si tú lo lees del principio al final, que fue como lo escribió originalmente, el cuento es una porquería. O sea, el cuento es súper obvio desde el principio. Y dices, ay, lo van a matar este. Ay, esta es la madre. Ay, va a pasar esto. Ay, esta es la hija de Fulano. Ay, qué porquería de cuento. Y sí, en efecto, lo terminé y dije, esto es una porquería de cuento. Y lo imprimí nomás para poder hacerlo bolita y entrarlo a la basura. Uh-huh. Pero cuando lo agarré y dije, ¿y si lo cuento al revés? Y ya lo estructuré para contarlo al revés. Y al momento de empezar a contarlo al revés, tiene todo el dramatismo que yo le quería poner al relato. Porque te van pasando cosas de... ¡Ah, no manches! ¿Y esa batería de dónde salió? Sí. ¿Y la pistola qué? ¡Ah! ¿Por qué mató a la niña? ¿Por qué la mató? Ah, vámonos 5 minutos para atrás. Sí. Entonces... todo eso le va metiendo ese dramatismo que yo buscaba en el relato. Pero que si tú lo lees, de hecho si lees el relato ahora sí, en su orden normal como empezó, vas a decir, ah, qué historia tan boba. Porque está muy predecible. Pero la frase con la que termina el relato, que es con la que iniciaría originalmente, es la que remata y te da el sentimiento de angustia. Eso, ah, vamos por aquí, ¿qué puede salir mal? Sí, de hecho. Yo lo leí, la verdad, de las dos formas. Lo leí de cómo empieza a cómo termino. Y dije, ¿cómo sería si lo leo de cómo termina, cómo empieza? Y me lo aventé de las dos órdenes. Y sí, cuando lo invertí los órdenes, el orden sí encontré como que varias pistas que nos fuiste dando, pero que no te das cuenta porque lo vas leyendo. Sí. Cinco minutos antes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con la música de Uno por Uno de Volmen y Radar de Paz Carrara y ahorita regresamos. Thank you. En este último segmento, en el cual nos vamos a tristemente despedir de J. Lozano, nuestro invitado del día de hoy, y les queremos compartir que vamos a hacer un sorteo, un giveaway, un regalar una serie de libros de los invitados que hemos estado teniendo aquí. El cuento, el libro que se van a llevar el día de hoy es este que de J. Lozano, la entrega número 2. De... Cazadora de talentos. Sí, es el fantástico y maravilloso Cirque du Rotés de la señorita Loreta, Cazadora de talentos, que es la segunda entrega. Y tiene una dedicatoria muy, muy especial. ¿Gustarías leerla? Ah, claro. Dice, tú crees que es suerte el que tengas este libro. Nada es suerte, afable lector. No te ganaste este libro. Yo te busqué y te encontré. Bienvenido al Cirque du Rotés. Entonces vamos, bueno, va a estar aquí J. Lozano buscando telepáticamente quizás al lector que se va a llevar este libro junto con las 3 entregas de Insano de Villa y los próximos invitados. También vamos a estar rifando ya cuando cumplamos, completemos 4 autores. Entonces, nos comentaba que este libro es del circo de la señorita Loreta y me gustaría saber cómo fue que ella surgió. Bueno, ella tiene una historia muy, muy peculiar y me dice, ¿no te cansas de contarla? No, no me canso de contarla. Cuando yo tenía cerca de 7 años, iba a la escuela primaria de Toluquilla, a la Lauro Vadillo Díaz. En Toluquilla, todos los días, hasta parecía fóbica, se ponía en octubre el festival ahí. Las fiestas patronales de Toluquilla es en octubre. Como todas las fiestas patronales de nuestro amado México, pues es un novenario a la Virgen, a la patrona o al patrón de esa zona. Y hay juegos artificiales, pero lo más importante, hay juegos mecánicos. Iban los hermanos Ríos, no sé si existan ese tipo, esos juegos. Pero lo más importante y lo que a mí más me llamaba la atención de ese lugar era una carpa que estaba a la orilla. Esta carpa mostraba atracciones como la cabeza sin cuerpo, la mujer araña, la mujer pescado, al son de ¿por qué te convertiste en araña? Porque le pegué a mi mamá cuando era niña y me cayó una maldición. Tenía un amigo, que es un amigo de toda la vida, que se llama Israel. Y no fue con Israel, fue con otro, ya me acordé. Total, con otro amigo fui. Ya hace muchos años de eso. Lo que sí me acuerdo es que nos colamos, porque no era para niños el espectáculo. Y nos colamos. Entonces, el maestro de ceremonias que está ahí, está hablando con la cabeza sin cuerpo, que es una mujer completamente vestida de negro, con un fondo negro. Entonces, pues, da la impresión de que es la pura cabeza. Y la agarra de la cabeza y la levanta del cabello. Y la cabeza está hablando. Entonces, Eso para un niño de 7, 8 años de los 80s era completamente impresionante. Ahorita ya no se la creen, pero en aquel tiempo sí no las creíamos. Y me impresionó tanto que cuando iba a crear los relatos yo dije, no puedo poner un relato y otro relato y otro relato y se acaba y otro relato. Quiero un presentador en mis relatos. Quiero a alguien que introduzca al lector al siguiente relato. Como la cosa esta que sale en Cuentos de la Cripta. Uh-huh. Y entonces, originalmente iba a ser una voz en off que le iba a dar la espalda al lector. Y mientras seguía escribiendo los cuentos, se le iba dando un poquito de voz a esta entidad. En uno de esos relatos, mientras escribía, y me estaba imaginando lo que estaba escribiendo, esta entidad da la vuelta y veo a un arlequín. Veo a una mujer vestida en blanco y negro, que tiene un ojo de un color, otro de otro, y el cabello también está separado en colores, como Cruella de Vil. Pero la Cruella de Vil de las caricaturas, de las primeras de Disney, no la de ahorita. Uh-huh. Y entonces, en ese momento, la veo y digo, se tiene que llamar Loretta. Y ella va a presentarlo. Y Loretta tiene un circo, y tiene un circo de atracciones. Y tiene una atracción que se llama el Pasillo de las Maravillas. Y el Pasillo de las Maravillas es como esa carpa donde yo vi a la mujer a la cabeza sin cuerpo. Y en cada uno de los nichos de esta carpa está un relato. Y ella le va a decir al lector qué hay dentro de ese relato, o una introducción a qué hay en ese relato. Y así es como Loretta toma posesión del libro, y entonces toma posesión del control completo de la obra, y antes de cada relato Loretta te va introduciendo y te va diciendo poco a poco de lo que va a ir, de lo que vas a ver en ese relato. Cosas como Loretta corre la cortina y comienza a caminar. ¿Qué otra acción nos diferencia de los animales? Pregunta mientras guía hacia la siguiente atracción. Sus pasos son acompañados por numerosos susurros procedentes de nichos cubiertos, donde los habitantes exhalan sufrimiento. El sonido parece deleitar a la joven albina. Con la diestra señala hacia una nueva persiana que se muestra en negro, con algunos retazos de otros colores. Para cubrir los agujeros, el olor a polvo impregna el ambiente. Matar por placer, sonríe Loretta. En la guerra se nos da la libertad de matar por unos momentos. Tenemos el poder y el deber de acabar con la vida de nuestros semejantes sin consecuencia legal alguna. Con su bastón apunta como si fuera un fusil hacia el lector. ¡Bang! Ríe. Y sin embargo, eso no elimina las consecuencias morales de quitarle una vida a un ser humano. Se apoya de nuevo con ambas manos sobre el bastón y arquea un poco la espalda. ¿Quién de ustedes podría asesinar sin sentir culpa? ¿Acaso tú podrías hacerlo, estimado lector? Y así es como ella, gracias a esto que me tocó vivir de niño, toma esa forma y toma esa presencia, y es a través de este recuerdo de la infancia que decido que los cuentos sean tratados como parte de una atracción. Es una manera muy interesante de contar el cuento, y si vas a ser el que se va a ganar estos libros, tú también lo vas a tener en tus manos. Yo ya los tengo aquí, los míos. Muchas gracias, J. Lozano, por estar con nosotros en esta velada. Nos despedimos, Dana Tobón, J. Lozano, y los espero la próxima semana en punto de las 8 para una emisión más de este tu programa, Cachicultura. Los dejo. Hay otra cosa que se me estaba olvidando. El Burak, un libro como el Necronomicon de Lovecraft, pero que yo sí lo escribí, no resistí la tentación, y que es un libro que mencionan en mis crónicas de vampiros, que lo menciona Meriak, y todos los vampiros lo mencionan como un grimorio antiguo, ya está a la venta en Amazon la primera parte de 4. ¡Ay, qué padre! Les voy a dejar también en las redes sociales de J. Lozano para que puedan encontrar sus libros, puedan encontrarlo a él, y también este dato que nos cuenta sobre el libro que va a estar en Amazon para que lo puedan leer y puedan enfrascarse en su mundo de historias con finales muy inesperados. Los dejo con Macarrones con Queso del Hombre Distraído y 365 de Lily Blue. Thank you. Your name, Lord, we pray.